La acción pública de Nora Cortiñas como madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, es bien conocida. Y aparte nosotros somos amigos, la queremos mucho, viene por acá de vez en cuando y hay un respeto por todo el trabajo que ella viene haciendo desde el año 77. Desde la desaparición de su hijo, Gustavo Cortiñas, el 15 de abril de 1977, Nora lucha por memoria, verdad y justicia. Gustavo sigue desaparecido, pero la militancia de su madre nunca se detuvo y se fue multiplicando a infinitas causas. Allí donde se produce una injusticia, está ella arrastrando los achaques de la edad, pero con la misma fuerza de siempre. Detrás de ese personaje público en el que se ha convertido, mediático y viralizado en las redes, referente moral de miles de jóvenes, bueno, aparece un escritor y que lo que hace es buscar justamente, más que creo que una biografía, buscar en profundidad quién es esa mujer. En el prólogo se puede leer Pablo Melicchio, que es el autor, tuvo la sabiduría de asumir el desafío de escucharte. Son palabras de Adolfo Pérez Esquivel directamente hacia ella. Y hacer caminar la palabra de tu vida y dar a luz un libro sobre tus luchas y caminos recorridos junto a los pueblos. El amor todo lo puede, le dice Adolfo Pérez Esquivel en este prólogo. Pablo Melicchio, ¿estás por ahí en el teléfono? Hola, Quique, sí. Estoy acá, de este lado. ¿Cómo va? Muy bien, muy feliz de dialogar con vos. Bueno, me alegro. Igualmente. Contame cómo hiciste para sentar a ese culo inquieto y poder charlar un rato con ella sin que salga para Morón, para Pacheco, volando porque tiene, no sé si un piquete, una reunión. ¿Cómo hiciste? Bueno, la verdad que ya ese es el milagro del libro, ¿no? Porque sí. Ahorita, como bien decís, es sumamente inquieta. Sí. Pero me parece que cuando leyó una novela que tengo publicada hace unos años, Las Voces de Abajo, se interesó en el libro y después en conocerme. Y así establecimos un primer encuentro en su casa. Ajá. Para charlar acerca de esa novela. Sí, sí. Y empezamos a dialogar. Y yo dije, bueno, no me puedo perder la oportunidad de proponerte armar un libro. Sí, sí. Y bueno, Norita enseguida, viste que si bien es muy inquieta, tiene la belleza del entusiasmo todavía. Sí, y de... Tiene poco... enseguida y empezamos a juntar a dialogar. Tiene pocos no en la vida ella. Sí, cuando, digamos, tiene pocos no, pero cuando los no... los piensas de la ideología contundente, ¿no? Claro, en este caso, claro. Como sabía de mi interés por su lucha y me propuso, digamos, que si bien quería el libro, quería también que fuera psicológico, así que pude apelar a nivel de condición de psicoanalista y escritor. Claro. ¿Qué vio en el libro, en la novela, no sé si es novela o libro, que es novela? Es novela. ¿Qué vio ella, qué percibió ella que le atrajo? Y en principio dijo, bueno, otro libro sobre la época de la dictadura, como me reconoció eso, pero sí. Como esa novela tiene, digamos, la originalidad de que es un chico con capacidades diferentes, sí. Que está, digamos, internado en la granja, y en esa granja hay cuatro, digamos, desaparecidos enterrados, y este personaje empieza a dialogar con estos cuatro desaparecidos. Ajá. Y bueno, ahí se arma como el nudo de esa novela, donde tiene esa originalidad, digamos, que es la voz de un personaje con capacidades diferentes que quiere rescatar a esos desaparecidos. Tenés un caminito en la literatura, ¿no? Es decir, aparentemente hay una dirección más o menos estable en lo que escribís y en lo que investigás. Yo creo que con los años uno se va encontrando, digamos, a sí mismo también, ¿no? Sí. No es casual que en estos años esté poniendo el foco digamos, en la literatura se podría decir con cierto compromiso social, a pesar de que soy un escritor también ligado a las novelas, también las novelas en este sentido tienen la idea de que sean reflexivas, ¿no? Claro. Y bueno, ahora con el libro de Norita, se me ama también todo un recorrido de militancia en este libro, ¿no? Che, es más o menos como dije, que no se trata específicamente de una biografía, aunque hay datos biográficos, pero que va un poco más allá del relato cronológico de las cosas hechas por ella. ¿Es así? Sí, sí, y fíjate vos que así establecimos el contacto nosotros, ¿no? Quique, que si bien yo te vengo escuchando hace mucho tiempo, en el libro apareces vos como un personaje también, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es grabándola a Norita durante 10 largas jornadas y después llegaba acá a mi consultorio, a mi lugar de trabajo y empezaba a desgrabar todo lo que charlaba con Norita y después, bueno, nos fuimos puliendo juntos. Claro. Pero una jornada de esas que fue muy interesante, el reloj que ella tiene, que es de digamos, tiene de hace muchísimos años, creo que de su abuelo. Sí. Bueno, vos lo conocés muy bien, ¿no? Sí. Ese reloj va sonando más o menos mientras estamos charlando sus campanadas, y a veces esas campanadas no coincidían con la hora, y empezamos a jugar con la cuestión de las campanadas y el tiempo. Qué y en un momento me dijo, bueno, pero que me suele arreglar eso, es Quique Pessoa, que es especialista en reloj. No. Todo eso aparece en el libro también. Sí, pero no te imaginas lo que... Sí. Debajo del pañuelo blanco, ¿no? No te imaginas lo que son las llamadas para que yo le dé indicaciones desde aquí, desde San Marcos Sierras, de cómo tienen que poner en orden ese reloj. Ya, bueno, me ha prometido 14 veces que va a agarrar el reloj y lo va a traer para que yo lo limpie y lo ponga en condiciones, puesto que esas cosas me gustan. ¿Qué aspecto saliente descubriste en Nora que no se nota a simple vista? Sí, yo creo que hay muchos aspectos que la gente que solo conoce su andar público no conoce, ¿no? Sí. Por ejemplo, el otro fin de semana pasé por su casa para arreglar algunas fechas para ya hicimos dos presentaciones. Ajá. Y vienen algunas más. Y bueno, estaba en la puerta de la casa y ella no estaba, la llamó al celular. Y bueno, venía a hacer las compras con su changuito. Sí. La gente no sabe que, aparte de estar en todos lados de manera incansable, también se ocupa de su casa, cocina. Es una mujer que, antes de que desaparezca su hijo Gustavo, hacía solo esto, ¿no? Claro. Se puede ver a una mujer dentro de su casa. Sí. Así que cuando se dice que es una y mil, Norita es así. En su vida es una mujer que contra estética, prolija, que cuida los detalles. Cuando me sirve el té o tomamos unos mates, tiene una prolijidad y un cuidado y una atención por el otro, de un amor inmenso. Y bueno, y un ser muy generoso. Nadie sabe que, digamos, si hay un familiar enfermo, ella está dispuesta y lo hace a cuidarlo. Sí, sí. Hay muchas cosas que no aparecen. Ella está también en los detalles mínimos y en el barrio y con la gente cercana, tan fuertemente ligada como con el mundo externo y con las causas en las que siempre se implica, ¿no? Hay una costura también en el título. El título del libro es muy comprador, entre comillas, ¿no? El lado Norita de la vida. Pero hay una costura entre esto que decís, quizá en la lectura también, las cosas que hemos leído sobre ella, el seguirla un poco cotidianamente. La verdad es que también sucede que se produce una especie de excepcionalidad ante un momento histórico donde no tenemos referentes, donde no tenemos modelos. Al encontrar un referente y un modelo como ella, me parece que su figura todavía se vuelve un poco más grande, ¿no? Sí, es re interesante esto que decís, Quique, porque digamos, me pasa esto desde el ámbito del psicoanálisis. Yo, digamos, doy muchas charlas soy especialista en adolescentes también. Sí. Y la verdad que hay muchos jóvenes que están bastante desorientados. Sí, sí. Pero hay otra gran cantidad de jóvenes que encuentran en la figura de Norita. De hecho, en las redes sociales suele decirse que Norita es todo lo que está bien. Ajá. El lado Norita de la vida, como bien decís, es un título comprador, en el sentido de que la gente lo toma, ¿no? Sí. Ya están, digamos, tomando este título que el libro sintetiza, para diferenciar que, bueno, que hay un lado de la vida que puede ser el lado Norita de la vida, que es este, ¿no? Como decía Pérez Esquivel en el prólogo. Sí. Sobre todas las cosas, con el amor. Ah. Con la resistencia, ¿no? Eso, como eso. Un modelo que ofrezca amor y resistencia. Sí. Y lucha sin violencia, ¿no? Como también enseñaba Gandhi. Porque también están los retractores, digamos, hace poco me ha llegado un escrito que decía, bueno, vos estás defendiendo o escribiendo sobre la madre de un asesino. También están los que están del otro lado y creen que las madres de Plaza de Mayo utilizan a sus hijos, claro, las madres de claro. Plaza de Mayo digamos, se promocionan a partir de bueno, de estas cosas que también están los que están del otro lado. El que sí. está del lado de Norita de la vida, por sobre todo, está en la solidaridad, la resistencia, la lucha y la búsqueda de verdad, justicia y memoria. Sí, y este... Y otro costado interesante de Nora Cortiñas es su lejanía del resultadismo. Sí. Quiero decir, no está buscando los éxitos en sus gestiones todo el tiempo. Ella gestiona, ella va, ella está, independientemente de los resultados. Ella quizás sabe que hay muchos aspectos de la lucha que se van como perdiendo, que se van como extraviando, más todas las mañanas parecería ser que ella se mira en el espejo del botiquín del baño y dice, vamos, que hoy va a ser un gran día, ¿no? Sí, sí, tiene una positividad envidiable, sí. ¿no? Está cerca de los 90 años, que cumple el próximo año los 90. Qué maravilla, sí. Y siempre tiene ganas, sí. Y es positiva. Qué maravilla. Suma, vos imaginate que, digamos, fuimos a hacer ya una presentación en Capital, otra acá en la Mansión Segre, en Castelar. Sí. Ahora vamos el 31 de agosto a la Villa Carlos Gardel, es decir, a lugares diversos, y utilizamos el libro como un pretexto para que ella pueda también conectarse claro. con la gente, ¿no? Claro, y claro. bueno, de alguna manera yo acompañarla en este trabajo, ¿no? Bueno. Pero sí, como vos señalás re bien, Norita se debe mirar al espejo y siempre dice, a no bajar los brazos. Eso. A seguir, no nos podemos cansar, decía el otro día en una cena familiar. Sí. Y decía, no nos podemos cansar. Sí. Cuando vemos tantos chiquitos pobres, desdentados, gente con tanto sufrimiento, no tenemos derecho a bajar los brazos y cansarnos, ¿no? Digo, son los lemas, en el libro está lleno de lemas que Norita... me permitió grabar y desgrabar. Es un libro muy positivo. De hecho, hay muchos lectores que mandan cartas y yo después se las paso a Norita. Sí. De que el libro, si bien no es un libro de autoayuda, termina teniendo un efecto de sanación desde algún lugar. Claro. Pablo Melicchio, autor del libro El lado Norita de la vida, sobre Nora Cortiñas. ¿Algo más que quieras contarme, Pablo? No, realmente, Quique, me encantó que primero aparezcas entre las páginas del libro y que ahora estemos en vivo y en directo dialogando. Bueno. Me parece re interesante. Ya tendremos la ocasión de darnos un abrazo. No bueno. te pude ver bueno. cuando estuviste en Buenos Aires hace poquito, pero ya, o vendrás o nos iremos para allá. Dale, a la tierra. Dale. Y arrastrala a Nora para acá también, porque promete, pero no viene. Bueno, armanos una presentación y hacemos el dale. Te mando un abrazo, Pablo. Abrazo grande, Quique, gracias por todo. No, gracias a vos. Lo escuchaste a Pablo Melicchio aquí en El Desconcierto.